¿qué os parece si escuchamos uno de los temazos que más a gusto voy a estrenar en el programa de hoy? Porque, como os he dicho, nuestros colegas de Pamplona, los Tracción, han vuelto a dar caña, llevan ya moviéndolo toda la semana en las redes y ayer a las 12 de la noche compartían ya su nuevo disco que se llama Rotos y Quemados. Según os hablo, estoy compartiendo en el Facebook y en el Twitter de El Cantamañanas un enlace con el primer videoclip que sacaron y que ya os pinché la semana pasada, ese jódete potentísimo. Y ahora os voy a pinchar el segundo corte que a mí me ha encantado. Y mientras lo escucháis, yo voy a intentar llamar a su guitarra, Alfonso, para que nos cuente cómo ha sido todo este nuevo proyecto del Rotos y Quemados, el nuevo disco de Tracción para este 2014. Para que veáis una muestra de lo que hay dentro de él, paro la sintonía y escuchamos este Tras el Apagón, el segundo corte de Rotos y Quemados, Tracción sonando en Radio Topo, ¿dónde si no? Menuda tralla, Tras el Apagón, lo nuevo de Tracción, sonando en las ondas libres de Radio Topo a las 11 y 24, yo creo que estrenándolo en la mañana, porque este disco salió ayer a las 12 de la noche. Ayer a las 12 de la noche se estrenaba este Rotos y Quemados, y por ello, siendo que los Tracción son coleguitas del programa, no los podíamos dejar sin hablar con ellos. Al otro lado de la línea telefónica, desde Pamplona, tengo al grandísimo Alfonso. Buenos días, Alfonso, tío. Hola, buenos días, ¿qué tal estamos? Muy bien, macho, aquí estamos pasando la mañanita, muchas gracias por despertarte con nosotros, tío. Oye, potentísimo ha sonado este Tras el Apagón, ¿eh? Es un tema trayerísimo, tío, de este nuevo disco. Nada, oye, lo primero, daros las gracias. Da gusto empezar así el fin de semana, sonando en la radio, se agradece, es un lujo. Y sí, pues la verdad que esa es una canción así, bastante directa, ¿no? Lo que llamamos nosotros sota, caballo y rey, ¿no? Pim, pam, pum, pero hay que tener un par de esas en el setlist, ¿no? Para darle un poco de cera a los oídos. Para darle un poco de cañita, porque, como dices, hay que meter alguna, pero no todo el disco de Tracción es tan trayero. Háblanos de qué tiene este Rotos y Quemados en su interior, estos 10 temas. ¿Qué habéis metido ahí? Bueno, pues la verdad que nos hemos atrevido a meter una balada y todo, que teníamos ahí hace tiempo, empezamos a trabajar con una y la teníamos un poco aparcada y al final le hicimos unos cambios y nos gustó mucho cómo quedó y la hemos metido también. Y luego un poco yo lo que más veo que evoluciona respecto al anterior disco, que tiene desarrollos instrumentales un poco más a la vieja usanza, ¿no? Un poco más al estilo Maiden o así, más, pues cambios de ritmo y tal, solos más largos. Y luego, pues bueno, pues también sin perder un poco la seña de identidad, ¿no? De canciones más o menos rápidas y directas, vaya. Oye, este disco lo habéis sacado a principios de 2014. ¿Se ha notado el que sea ya el segundo disco de Tracción en el tema de grabarlo? ¿Os ha costado menos? ¿Salen todas las tomas a la primera y tal? ¿Ya sois una piña? ¿O qué? ¿Cómo ha sido? ¿Dónde lo habéis grabado? Bueno, hemos grabado en el estudio de Jesús, que es el que nos hace los directos, nuestro técnico de sonido, en Estudios El Rayo. Y la verdad que ha sido una experiencia diferente, porque la última vez eso, grabamos con Iker, que también es un lujo y nos quedamos muy contentos, pero teníamos ganas de darle un poco un giro diferente al sonido, algo que sonara un poco más, pues eso, un poco más acorde con lo que iban a ser las canciones, más añejo, ¿no? Un poco más natural, más a bajera, ¿no? Sin que suene, bueno, al menos hemos intentado, sin que suene cutre, pero que suene más, que tú sientas que estás en medio de un ensayo, un poco más natural, con menos arreglos. Y yo creo que lo hemos conseguido. Y pues como segundo disco, pues queríamos darle pues un giro un poco más diferente en lo que a lo musical se refiere. Luego lo que es las letras y así, pues sigue siendo la temática básicamente pues bastante reivindicativo, ¿no? Un poco pues para menos que le duelan las orejas a toda esta clase política que tenemos por aquí. Sí, sí, a la clase política y más, porque aquí de fondo tengo el pasaporte, la iglesia también, y nombres también, el nuevo orden mundial, que también le metéis caña, y dándole cera a todo el mundo. Ya hemos visto el primer videoclip de este nuevo trabajo, el Jódete, que a mí me ha gustado bastante. ¿Vais a tiraros a hacer más o qué? ¿O está la cosa mala? Pues, a ver, de momento eso, ahora hemos lanzado el primer single, que nos hemos quedado muy contentos. Nos lo ha hecho otra vez nuestro amigo Pablo de Enclave Audiovisual y siempre la verdad que nos quedamos encantados con cómo queda el montaje del vídeo. Y esta vez eso, hemos ido un poco un paso más allá, ¿no? No era solo nosotros tocando, hemos intentado hacer un poco pues una historia, ¿no? Pero sin que quedara, nos daba un poco de miedo el montaje y sabes si iba a quedar cutre, porque a veces ves intentos de historia a lo videoclip yankee y sí, se quedan un quiero y no puedo, pero no sé, yo creo que está muy bravo y estamos contentos. Y entonces, a ver, de momento estamos disfrutando este, no te digo que no vayamos a hacer otro, pero de momento la verdad que no lo tenemos. No lo tenemos hablado. Estamos saboreando todavía sacar este videoclip. El primero que ahora mismo estoy viendo en Facebook, que ya tiene 2.319 reproducciones. Y esperemos que suban muchísimas más y también las descargas de vuestro disco, que la gente se puede descargar, por ejemplo, en el Facebook, si no recuerdo mal, que tenéis el enlace colgadito. En Twitter supongo que también lo colgaréis. Y si no, no sé si tenéis alguna web más o algún sitio donde lo pueda conseguir la gente, porque creo que también está en plataformas digitales, ¿no? Sí, también está en las plataformas digitales y en todas las típicas plataformas, no te voy a poner aquí a enumerar, pero vamos, las que conocemos todos. Y luego, básicamente, bueno, en Facebook hemos puesto el enlace a la web y en nuestra web, que es www.lostracción.com, y ahí tenemos el enlace a la descarga directa. Lo único que pedimos es el que lo descargue, que meta su correo electrónico y la ciudad de la que es, y ya está, y se lo puede bajar totalmente gratis. Nosotros ahora lo que queremos es pues que la gente se entere de que existimos y que pueda oír el disco. Ya sabemos que también la gente está muy jodida de pasta y nosotros lo que queremos es que nos oigan. Salir a tocar por ahí, que la gente se inunde con este sonido de Tracción, porque leía que vosotros no vais a sacar el disco en físico, por lo menos de momento, para distribuir, sino para venderlo en los conciertos. Es decir, que por ahí se desperdigue en la red, ¿no? Y cuando la gente vaya a un bolo y ya se enamore del todo de estos pamplónicos, se compre el CD. ¿Qué pasa? Está el tiempo, como decía el de los Aspen Cat, que los discos ya no son para vivir. ¿Tienes que vivir de los conciertos o qué, Alfonso? Sí, bueno, nosotros, en la experiencia que hemos tenido, yo desde que, en el plano personal, desde que saqué el primer disco hasta ahora hemos ido sacando varios discos, me refiero con otros grupos o tal, y ha ido cayendo en, pues bueno, ya sabemos todos, ¿no? Las ventas de discos en las tiendas ha ido cayendo en picado. no merece la pena el trabajo que cuesta poder meterte en una tienda tal para que luego hayas vendido cuatro putos discos, y sin embargo en los directos pues nosotros lo que es siempre vendemos un buen puñado de CDs, así que seguiremos vendiendo en los directos, y si alguien quiere siempre puede contactar con nosotros, y si le hace ilusión o quiere tenerlo físico puede contactar con nosotros y ya se lo enviaremos o veremos la manera, pero principalmente si lo venderemos en los conciertos, porque en las tiendas ya, pues, bueno, si ya ni hay tiendas casi. Hombre, a mí además es algo que me gusta mucho, comprarte un disco en un directo, porque ya que tienes a los artistas ahí, les puedes pedir que te lo firmen y te llevas ese CD, ¿no?, con ese valor añadido, que es que te lo firmen y dices, mira, ahí estaba yo apoyándolo, ¿sabes?, para cuando ya seáis estrellas, que eso valga dineros, pero bueno. Oye, ya que hemos hablado de conciertos, ¿cuándo tenéis próximas fechas Lost Traction? Que supongo que ya tenéis un montón de fechas miradas. Sí, nosotros ahora tenemos lo que es la gira de presentación, la primera ráfaga de conciertos. Vamos a tener el día 1, estamos en la sala Twister en Leganés, el 1 de febrero, vaya. El 21 en el Bar Atabal en Donosti. Luego ya en marzo, el 29, en la Jimmy Jazz de Vallecas. En abril estamos en Llodio, en la sala Drungorri. El 3 de mayo ya presentaremos aquí en casa, en Pamplona, en la sala Totem de Villava. Y luego el día 9 de mayo estamos en el Calea, y el 10 estamos por vuestra tierra, en la sala Utopía, en Zaragoza. Bueno, ya lo sabéis, ¿eh? Y en Salouta, en el Calea, también habrá alguno de Zaragoza, que somos muy amigos de ir allí. Pero el 10 de mayo, Tracción en concierto aquí en Zaragoza City. Como siempre os lo iré recordando, oyentes y oyentas, para que no os los perdáis, a estos tíos en directo. Yo tengo muchas ganas ya de veros en directo. Bueno, 11:32. Yo creo, es que claro, me ha pillado el disco así, aún no le he llegado a digerir del todo. Así que me gustaría que me dijeras un tema para acabar, Alfonso, ¿sabes? Así lo iremos digeriendo, iremos viendo cómo evoluciona este Rotos y Quemados de Tracción. ¿Cuál es el tema que más te gusta a ti del disco? Pues a mí un tema, no sé si el que más me gusta, pero uno que me ha sorprendido, que siempre te lleva sorpresas cuando oyes un tema grabado, ¿no? Algunos igual tienes más expectativas y luego te gusta menos y viceversa, ¿no? Y uno de los que me ha sorprendido gratamente pues sería Carne. Sí, a mí también me gusta bastante. Y tiene además ese tratamiento, ¿no? Ese rollete que encima has empezado con el tras el apagón, tal, que has venido muy arriba, ¿no? Y este Carne tiene así ese rollo, ¿no? Así rockerete, tal. Mira, lo voy a poner por aquí. Lo voy a tener por aquí sonando por abajo. Y genial, tío. Oye, muchísimas gracias, Alfonso, tío. Te voy a dejar descansar ya en esta mañana, 11:32. Muchísimas gracias por haber hablado con nosotros tan reciente de sacar este disco, tío. Esperamos que vaya mogollón de bien, que suene en un montón de emisoras, tío. Y bueno, cuando vengáis aquí el 10 de mayo a Zaragoza, ojalá lo reventemos, tío. El bar donde vayáis de gente. Oye, muchísimas gracias, de verdad que se agradece mucho que nos pongáis en el programa, y nada, un saludo, un fuerte abrazo, y nada, nos vemos, a ver si nos vemos en Zaragoza, y nada, y nos conocemos ya personalmente, que hay ganas, y muchas gracias por todo, un saludo de Los Tracción para todos. Aupa, muchas gracias, Alfonso, tío, te despedimos, cuídate, hasta luego. Hasta luego. Genial, pues ya lo habéis oído, Alfonso, guitarrista de Tracción. Os dejo sonando este Carne, el cuarto corte de su nuevo disco, Rotos y Quemados, y después seguimos con más. No te despegues de la 101.8. Nada en el plato, mi mente se nubla. Mantecón, escucha el Cantamañana, senta el Toregón.